en Costa Rica. Empresas que brindan electricidad como un servicio público aseguran que el modelo energético que tiene este país es exitoso, por lo que ven innecesaria e incluso peligrosa una apertura de este mercado. Le damos el pase a nuestra compañera Natalia Rojas. Costa Rica tiene una cobertura eléctrica de casi el 100% en su territorio. El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, compañías públicas y cooperativas son organizaciones que generan y distribuyen la energía, incluso en regiones alejadas del país. Pero los intentos para privatizar el área surgen desde hace varios años, a través de algunos proyectos de ley que buscan abrir el mercado eléctrico a empresas comerciales. Personas vinculadas al campo concuerdan en que una posible llegada de estas compañías pone en peligro la esencia social de este servicio. El gerente general del Consorcio de Cooperativas Eléctricas de Costa Rica, Eric Rojas, comentó que el modelo actual es exitoso, por lo que se debe mantener así. En Costa Rica llevamos más de 60 años con este modelo porque ha permitido a las cooperativas, a las empresas municipales y al mismo ICE desarrollar la región. Con la apertura, lo que se busca es aprovecharse ya de toda esta infraestructura, aprovecharse ya de toda esta cobertura para buscar negocios ya a nivel privado, lucrativo, lo cual consideramos que no es justo. Si el modelo tiene algunos defectos o requiere cambios, pues no son tan grandes como se están planteando en los diferentes proyectos de ley. El gobierno envió al Congreso costarricense una iniciativa denominada Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, que contemplaba aumentar la participación de compañías privadas. La propuesta fue rechazada por entidades productoras de energía. La encargada de comunicación corporativa de COOPE Guanacaste RL, Marisol Arias, manifestó que como sector no están en contra de la generación privada, pero sí de una apertura. Creemos que deben hacerse alianzas con el sector privado y público para tener una mejor matriz energética, más robusta. Sin embargo, creemos que la apertura total y el convertir la electricidad en una mercancía es algo que es totalmente equivocado. Nosotros creemos en una ley que hemos propuesto para fortalecer el sector eléctrico, para fortalecer la generación privada y la generación limpia y que nos haga crecer, pero sin olvidar el modelo solidario que ha distinguido a Costa Rica y que hoy nos tiene con más de un 99% de cobertura eléctrica solidaria, donde no importa la rentabilidad, sino estamos hablando de un servicio. Las cooperativas de electrificación presentaron este proyecto que deja al Instituto Costarricense, Las cooperativas de electrificación presentaron un proyecto específico que deja al Instituto Costarricense de Electricidad como ente rector y fomenta que el servicio llegue a todas las personas que lo requieren. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.